Hola a todos, muy buenos días. Rinocerontitos, ballenas, delfines, cien pies, rapaces nocturnas, humanos y humanoides. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el resto de la galaxia. Un sábado más nos conectamos con las ondas de la 97.7 y mis queridos animales, con el abominable hombre del Perelló, Ramerito Segreyes. ¿Cómo estás, zorrete? Pues no lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé, me he levantado así de repente. ¿Estás aturdido? Esto de madrugar, estos madrugones del sábado. Te matan, ¿no? Vienen locos, sí. Pero luego qué bien se queda uno, ¿no? Luego sí, te puedes ir a la playa, te vas a casa y te acuestas y te quedas de maravilla. Ya te hago mis muy bienvenidos broma, a todos. Es broma, todo. Pues, ¿qué tenemos este sábado? Pues con nosotros Pepa Crespo, una vez más, responsable de comunicación de Biopark, que nos hablará del proyecto Rhino Dog Squad, proyecto a donde ha ido destinada la recaudación de la tercera carrera solidaria en la que muchos de vosotros participasteis con vuestros perris y que se celebró el pasado Día Mundial del Animal. Bienvenida de nuevo, Pepa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir. Bueno, ya sabes que encantada de estar compartiendo con mis queridos animales este magnífico sábado. Además, es que Pepa viene rauda y veloz porque tiene unas piernas como un correcaminos. Tú sabes que se va de la playa a Biopar, de Biopar a la playa, a las 6:30 ya está corriendo por el... ¿Qué te parece, Ramiro? Tú que no vas ni con la muy bien porque ya hace su parte y la mía. Así yo ya no tengo que hacer tanto. Bueno, también nos visita Richard Ortega, miembro de la asociación SAP, Salvamento Animal de Perreras, que además de contarnos sus últimas heroicas actividades perrunas, hablaremos de un caso muy particular, de una hembra, galgo, que necesita el apoyo ahora mismo y toda la comprensión de todos nosotros. Bienvenido de nuevo, Richard. Hola, buenos días a todos. Fenomenal. Bueno, y más cosas, pero todas ellas después de la publicidad, así que no os vayáis muy lejos, que os perseguiría. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%, oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Bueno, Pepa, cuéntanos el proyecto Rhino Dog Squad. ¿Esto de qué va? Pues la verdad es que es una cosa bastante novedosa y bastante original, porque son unos perros que están especialmente adiestrados para ayudar a, pues bueno, a los guardas que están vigilando las zonas donde están, pues bueno, esos santuarios de rinocerontes en África, ¿no? Entonces eso, como te digo, es bastante novedoso porque sabéis que, bueno, hay una problemática tremenda con la caza furtiva del rinoceronte, pues bueno, por el famoso cuerno al cual se le atribuyen propiedades afrodisíacas. Ramiro, que lo sepas, no sirve, eso es mentira. ¿Sabes? Sirve mucho más irte a correr a la playa, darte tus buenos masajes que comerte... O tomarte una pastilla de cualquier cosa, cualquier tontería. De hecho, además, incluso a día de hoy, fíjate que tiene más relación con un estatus de poder, ¿no? El tener, pues, disponer de polvo, de cuerno de rinoceronte, tiene más que ver con eso que con la medicina tradicional china, ¿no? Que evidentemente con eso, pues, sería muy difícil extinguir ninguna de estas especies. Pero bueno, pues ese poder, pues estamos hablando de alrededor de $100 el gramo de polvo de cuerno de rinoceronte, pues fíjate lo que es capaz de movilizar una cantidad así en cualquier circunstancia y especialmente en un país como, bueno, en cualquiera de los países africanos, ¿no? Yo no tenía ni idea de esto y cuando habéis dicho lo del tema del cuerno de rinoceronte afrodisíaco, digo, ¿cómo será que le pegan con el cuerno en el culo o algo así? Que ahora he visto que es que lo trituran y lo convierten en un... Claro, lo convierten en polvo, ¿no? Pero aparte es que se cargan al animal. Hombre, un animal que está ahora mismo protegido porque el número de ejemplares ha descendido, pero... enloquecidamente. Es que solo en Sudáfrica, que es donde hay un mayor control en ese sentido, estamos en torno a 1.200 y pico animales abatidos al año. Si esta tendencia se mantiene, pues estamos hablando que en el 2026, que eso ya está ahí, o sea, prácticamente, pues se habría extinguido el rinoceronte, ¿no? Entonces eso es pues para que nos ponga los pelos de punta, pero sobre todo es para hacer algo, ¿no? Entonces por eso, pues con la carrera, que sabéis que es solidaria y que participa cada año más gente, y la verdad es que un ambientazo, que la última es que fue tremenda, tremendo, ¿no? una verdadera maravilla. 500 con los 400 perros, o sea, un ambiente, como te digo, magnífico. Pues se trata de eso, de movilizar, y en este caso pues se nos ocurrió que era pues una iniciativa, como te digo, novedosa y muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque los perros son capaces de seguir el rastro de un furtivo, de localizarlo, y de esa manera pues acompañar a las brigadas humanas, en este caso, pues para poder detenerlo, ¿no? O incluso en determinadas carreteras o puestos donde saben que existen pues esos movimientos de los furtivos, ya con su material o lo que sea, pues pueden captar el olor, pues igual que utilizamos aquí a estos animales con temas de drogas, explosivos, etcétera, ¿no? Entonces esa ayuda, ¿no? Esas brigadas formadas por perros y hombres, es decir, esos animales que ayudan a salvar a otros animales, nos pareció pues una iniciativa muy buena a la cual destinar pues estos 1.800 y pico euros, ¿no? No está que hemos recaudado, mal, que está, ¿no? Pues nada mal. Porque tengo entendido que, pues mira, un dinero que se puede emplear en prismáticos, se emplea en correas. Efectivamente, con todo lo que ahí se necesita, ¿no? Adiestrar a los perros requiere, pues bueno, gente profesional que lo esté haciendo. Una curiosidad, por ejemplo, es que estos animales, o la idea, mejor dicho, proviene del ejército inglés, que utilizaba, bueno, ya sabes que en la policía, en los ejércitos y tal, los perros son grandes aliados, ¿no? En muchas causas. Pues bueno, los utilizaban en algunos conflictos y se les ocurrió que para el tema concreto de perseguir a los furtivos podía ser muy útil, y así ha resultado, ¿no? Entonces, pues bueno, el dinero se destina a equipamiento, se destina a adiestrarlos, a alimentarlos, etcétera. También, por ejemplo, pues una de las cosas que nos estuvieron contando es que lo que ha resultado más difícil es acostumbrarlos a subir a la avioneta, porque claro, los tienen, estamos hablando de África y estamos hablando de zonas en Kenia, de reservas, que bueno, pues que son unas extensiones tremendas, de ahí la dificultad de luchar contra los furtivos, ¿no? Entonces van en avionetas, entonces tienen que acostumbrar al perro a subir, lo cual pues conlleva su... ¿Pero dónde vas metido? ¿Dónde me he metido, no? Si a mí me gusta. Pero luego, fíjate, o sea, son capaces de seguir pues más de un día el rastro de un furtivo, localizarlo. Incluso otros están adiestrados para atacar, que lo que hacen es inmovilizar a la persona mientras acude la brigada. Y bueno, también decir, por ejemplo, que en este caso, yo creo que la gente debe entender estas cosas, ¿no? O sea, ser conservacionista en África, o en este caso, pues cuando tú ves las imágenes, un vídeo además que podemos difundir, de hecho nosotros lo hemos hecho en la web de Biopark, cuando tú ves a los guardas de los santuarios de rinocerontes, pues es que parecen soldados, pero es que claro, tienen que ir armados. Claro, camuflados, claro. Tienen que ir vestidos y armados con armas de fuego, me refiero, para poder luchar contra su oponente, en este caso, que son furtivos y mafias. Sé que hay una brigada de mujeres también, keniatas, creo, tengo entendido, que se dedican también a la caza. A la caza del cazador furtivo. Hombre, tú sabes que las mujeres somos muy... con mucha iniciativa en ese sentido, ¿no? Y yo creo que, claro, que seguro... Igual detectando pistas tenemos más mano. Estas mujeres no tienen que ir armadas. También es que iban armadas. Vi la foto, claro, e impresionaba, porque iban con esas... con los trajes de camuflaje, de que pues se suele llevar en las guerras, pero es simplemente para pasar desapercibidos, que me imagino que los furtivos también irán vestidos igual, y eso se armará de San Quintín. Pero bueno, es que es increíble la de dinero que se mueve, la de intereses que se mueven, mientras siempre haya un comprador que se crea pues la tontería. Ramiro, ¿no te miro? Bueno, pues no sé. Pues sí, he comprado ya. Ni se te ocurra. No, normalmente que va. Esos sí, son mercados asiáticos. En el tema de conservación de la vida salvaje, siempre estamos... Al final el problema es el mismo. Uno, toda la presión que ejercemos sobre su hábitat de origen. Es decir, es que los dejamos sin sitio para vivir. vivir. Ahora mismo los animales en estado silvestre que sobreviven, estamos hablando además de especies muy amenazadas, existen allá donde hemos intentado crear pues reservas, etcétera, ¿no? Porque el resto es que la presión es tal que es imposible que sigan viviendo. Y luego siempre está, aparte de esa presión allí donde ellos viven, la demanda desde aquí de productos y de cosas que, bueno, pues que debemos de entender que somos nosotros los que lo estamos claro, demandando. Claro, es como los cuernos de elefante, los colmillos, perdón, porque no son iguales, no tienen la misma composición, ¿a que no lo sabías? Sí, un eso colmillo. Sí lo sabía. Un colmillo con cuerno. El cuerno, tengo entendido que es pura queratina y el elefante pues tiene hueso, ¿no? Sin, sí. Para eso como un hueso. Marfil. Una extensión. Marfil. Bueno, el marfil es apreciadísimo. ¿Cuántas veces? Vamos, ahora creo que ya no se ve, pero sí que antes ibas por las casas de muebles y desde los escaparates pues veías esas cosas labradas en marfil que ahora mismo resulta una aberración. Así que tampoco, Ramiro, se te ocurra comprar nada de eso. Sí, como tú eres de estos antiguos, de pensamientos más antiguos. Me he acordado del crepé. ¿Tú sabes lo que era el crepé? El crepé, ¿es una tela? No. No, era una suela de zapatos. Como has dicho, algo antiguo, lo del marfil que se estilaba mucho tal. Me he acordado de que me he comprado unos zapatos con suela de crepé. Con suela de crepé. Era una cosa blanca. En la vida lo he oído. No, ¿no? Sé qué sería, ¿no? ¿No? ¿Vosotros? Yo no, yo la verdad es que no lo sé, pero vamos. ¿Has dejado? Estas cosas, fíjate, o sea, que tú estás diciendo que es antiguo, pero es que continúa existiendo esa demanda y además es creciente. Y en el caso de los rinocerontes es que es algo horrible. O sea, las imágenes que podemos ver de las mutilaciones de los rinocerontes para cortarles el cuerno. Bueno, y todo lo que conlleva, pues porque son, pues han aparecido, de hecho, en Save the Rhino es la organización que promueve todo esto, que es, bueno, trabajan hace muchos años de una manera excepcional, pues bueno, tienes documentación donde, claro, han matado a la madre por tal o al que sea, claro. Se queda la cría, a veces para recuperar a la cría es muy difícil, entonces ahí entras, pues bueno, en una serie de añadidos a, en sí, lo que es ya el cortarle y amputarle el cuerno y matarla, ¿no? Porque, por ejemplo, los rinocerontes no tienen ni mucho menos. O sea, tienen aproximadamente cada 4 años pueden tener una cría, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no es a lo mejor como una camada de otro tipo de mamífero que la recuperación es mucho más rápida. En este caso, no lo es. Con lo cual, pues insisto, un añadido más, ¿no? Se trata de seguir concienciando, como decimos siempre, ¿no? Y tú sabes además que ese es el mensaje de Biopar, es que somos nosotros los que debemos de poner ese cambio de actitud y los que debemos decir hasta aquí hemos llegado. Y, por supuesto, colaborar económicamente como podamos, para que también allí, porque a veces pensan, es que aquello está muy lejos, África, ¿no? Los rinocerontes, tal, pero bueno, pues es que es nuestra obligación, porque el planeta bueno, es de todos. Bueno, lo que ocurra en cualquier parte del planeta, de alguna forma u otra, nos afecta o nos acabará afectando. El mar es el mismo, y eso son palabras de un marino de Quique Fenollosa, además también amigo que ahora mismo está pues por los mares del sur o a saber por dónde, y siempre decía eso, es que se contamina un mar y piensas, no, aquí no llega, sí, sí que llega, porque luego están las corrientes y el mar es el mismo, el agua es el mismo, se mezcla lo que ocurra en Japón, los desastres nucleares que ocurran en cualquier otra parte y que afecten al mar, te acaban afectando también aquí. Pepa, ¿algo más que decir para pues, que mira, tomemos...? Por ejemplo, de los rinos, para que nos hagamos la idea, porque fíjate, o sea, son animales tremendos, son muy grandes. El rinoceronte blanco es el más grande de todas las especies o subespecies, pero, por ejemplo, el rinoceronte de Java se da por extinguido, por extinto hace relativamente muy poco. O sea, yo recuerdo que es una noticia de hace un par de años, tal vez, ¿no? Es decir, o sea, que es que nos parece casi increíble que un animal así pueda desaparecer, pero es que está ocurriendo y está ocurriendo ahora. Pues tenemos lo que es el rinoceronte asiático, está tremendamente amenazado, muy, muy, muy, con un peligro de extinción altísimo. Quedan, pues, por ejemplo, en Nepal, algo en la India, pero todo lo que es Sumatra y hacia abajo, pues está fatal. Es que hay que decirlo así. Y en África está el rinoceronte negro y el rinoceronte blanco. Pues si del blanco estamos diciendo todas estas cifras, pues el negro está todavía peor, ¿no? Entonces, pues bueno, que vayamos entendiendo que las extinciones, pues bueno, son casi a diario, ¿no? Y que esa responsabilidad que tenemos, pues nos debe de movilizar. Insisto otra vez, con un mensaje positivo, o sea, tenemos Jane Goodall, que siempre acabamos hablando de ella, ¿verdad? Pues es que me ha venido ahora a la mente porque ella siempre lo dice, es que la naturaleza es tan fuerte que si le damos la oportunidad se va a recuperar. Claro, le tenemos que dar esa oportunidad. Claro, damos la oportunidad porque hace poco también nos hemos enterado que el lince, un lince que estaba recuperándose en cautividad y cuando ha podido ya ser soltado, pues le han pegado un tiro un cazador, si ha sido por accidente o por lo que sea, pero bueno, así no podemos avanzar. Mira, me acuerdo, lo comenté ya una vez, pero ya que estamos insistiendo en ciertas cosas, lo vuelvo a contar. Uno de los peligros que tiene la Albufera, el Parque Natural de la Albufera, es la carretera. La carretera, que no es turística, es una carretera de un parque natural. No es que sea turística que haya que ir despacio porque es turística, no, porque es un parque natural. ¿Qué ocurre? Que cuando los animales tienen que cruzar, pues muchas veces mueren atropellados. En Holanda hicieron un puente por arriba, además precioso, para un caso así como era el de la Albufera, el del parque, de un parque natural, para que las crías, las parejas y todos los animalitos, pues en vez de tener que cruzar por la carretera, cruzaran por arriba. No sé, lo vamos a proponer ahora que está, que parece. Yo tengo que decir que yo he cruzado por la carretera y he visto una, bueno, pues en este caso era una patita con toda la tiradita detrás de patitos, imagen preciosa, paré, evidentemente, pero bueno, es que encima me tuve que aguantar la bronca de los que estaban esperando. Y claro, yo explicando que no, que es que me había parado porque estaba cruzando un animal y evidentemente tenía la prioridad. Yo espero que lo entendieran, ¿no? Sí, lo he visto también en la Albufera. Para una chica y pasa muchas veces en la carretera esta, pasa porque yo voy continuamente y a veces pasan mapato y todos los patitos. Los patitos y tal. Lo malo es que el que viene por el otro lado venga rápido y no los veas. Bueno, yo salí del coche y todo y estuve haciendo señales, me jugué el tipo, pero merecía la pena. Muy bien, enhorabuena, Pepa. Bueno, Richard, miembro de SAP, Salvamento Animal de Perreras. Estos son como, vamos a ver, son como los hombres de Harrelson, pero en perro, ¿sabes? Se van ahí a la perrera, fijaos lo que os estoy contando. Se van a la perrera, que los van a sacrificar ya, porque la perrera da muy poco tiempo hasta que encuentre pues alguien que los adopte. Y cuando ya casi van a ser sacrificados, ustedes van con 50 euros que vale cada animal sacarlo, y recogiendo el dinero donde pueden y sacan pues todos los que pueden. Y luego buscan adoptante. Tiene mérito, Richard. Bueno, sí. No te quites. No me voy a quitar. No voy a quitar mérito. Bueno, lo hacéis, la verdad es que contado aquí parece que es más impresionante, pero nosotros ya es una seguida que tenemos, o sea, creo que ya la gente, sobre todo en Valencia, ya empieza a conocernos también, porque ya llevamos ya 2 años sacando animales de las perreras. Uh-huh. Y sí, bueno, no solamente es sacarlos y buscarle dueños. Por ejemplo, tenemos ahora 3 casos que son los que tenemos más llamativos, que sería, por ejemplo, el de Paquito. Paquito lo encontramos es un pastor alemán. Uh-huh. Lo encontramos con 4 meses en la perrera. Tenía una pata rota, mal curada, con un ángulo de 90 grados, o sea, el perro no podía prácticamente caminar. Y, bueno, pues lo sacamos con 4 meses y ahora ya tiene 9 meses y el perro ya no se le nota ni los 90 grados, o sea, de la pata totalmente recta. Todo esto no solamente tiene que ver con nosotros, nosotros somos los que ponemos los medios, pero la gente que nos ayuda y colabora. Que es sobre todo movimiento de redes sociales a tope. Sí, a tope, exactamente. Y WhatsApps a tope, porque a mí me llegan un montón. Sí. Que yo me los quedaría a todos, que me haya mandado otro perro. Este Richard, Dios, qué mono es, oye, que no me lo quedaré. Y qué a ver con la gata, que se lleven bien, qué sí. Tal. No, es que no puede ser. Ten en cuenta que yo cuando mando por WhatsApp es el 10% de los perros que tenemos en realidad en búsqueda. Son los que son más problemáticos por alguna causa. Porque más necesitados. Sí, más necesitados, porque no hay a veces que tenemos perros, por ejemplo, como le pasa a Paquito. Paquito es un perro que la casa de acogida está enamorada del perro. Pero claro, Paquito, como tiene ese rintintín de que ha tenido la pata mal, no es tan todavía concienciado de que ese perro ya está bien. Es como uno de nosotros, pues tiene una enfermedad, se le cura y claro, se acabó. Claro. Pero bueno, ¿y la casa de acogida, la persona no se lo puede quedar? No, de momento no, porque sus perspectivas son de otro tipo de perro. Es un perro grande y entonces su perspectiva es de otro perro. No lo va a quitar de su casa. pero no lo ve como un perro para siempre. Ya, de acuerdo. Luego también quería, casos, sí. Quería contaros también el de Uma. Uma también es un caso súper curioso, porque cuando la encontramos en la perrera, esta perra, o sea, cuando la vimos y a mí me mandaron la foto, yo no fui la persona que estaba en la perrera, pero sí que me mandaron la foto para verla, y lo primero que yo dije es, saca ese perro que se muere. O sea, os podéis imaginar, está en nuestra web, si queréis meteros por verlo, salvamento, miráis en Google salvamento animal de perreras, y ahí sale todo lo que tenemos, nuestras páginas y demás. Bueno, Uma cuando salió, nosotros creíamos pues que iba a tener lismania, que iba a tener sarna, bueno, pues todas las enfermedades posibles. Sí. Pero la curiosidad fue que cuando llamé al veterinario para preguntar qué es lo que le ocurre a Uma, Uma no tiene ninguna enfermedad de las que tú me has contado. Uy, pues qué es lo que le pasa, pues nada, solamente le ocurre que tiene cáncer de mamas. Uy. Tenía cáncer de mamas, se ve que la habían utilizado para criar, la habían desechado, había acabado en la perrera. Entonces nosotros ahora, Uma, es una de las perras que estamos ahora con ella, todavía no está para poder adoptar, porque la estamos curando, por decirlo de alguna manera. Ya lleva una operación de una de las tiras de las mamas, uh-huh, y esterilización, y ahora dentro de un mes aproximadamente volveremos a hacerle la otra. O sea, ¿os encargáis también de todas las operaciones quirúrgicas? Sí, sí, sí, sí. De todo, naturalmente. Las necesidades veterinarias y de todo. Uh-huh. Y además está en una casa de acogida, o sea, no la llevamos a ningún... Nosotros no trabajamos en cuestión de protectoras que tienen sus jaulas y eso. O sea, nosotros lo que hacemos es intentamos que el perro se integre totalmente a lo que es una vida familiar, para que cuando sea adoptado siga viviendo en una familia y esté acostumbrado. De acuerdo. Entonces, Uma, pues le quedaría eso. Pero también preciosa, una perra súper... Ha cambiado totalmente. Ya cuando nos ve a los del grupo, pues siempre tiene alguna sonrisa para nosotros, alguna chupada en la cara y tal, pero bueno. Sabe lo que habéis hecho por ella. Sí. Y luego leeré una lista de un estudio que han hecho de todas las cosas que saben los perros de nosotros que nosotros ni imaginamos. Vais a alucinar. ¿Qué decías, Ramiro? No, te seguía. Sí, sí. ¿Y cuál? Y luego tenemos también a Lalo. Lalo es un perrito también pequeño, que cuando lo sacamos de la perrera lo mismo. Tenía el ojo que parecía que le iba a reventar y efectivamente, o sea, el ojo lo tenía perdido. En cuanto lo llevamos al veterinario, el veterinario decidió al día siguiente el extirpar el ojo sin más. Y bueno, y ahora Lalo ya es un perro feliz y no tiene, eso sí, con un ojo, como un pirata, pero la mar de gusto. Pero a ellos les da igual, ¿eh? No, yo creo que sí, que a él le da exactamente lo mismo. Él es súper feliz. Cuando le faltan las patas, ellos siguen corriendo igual. Sí. Nosotros nos hundimos. Pero ellos el otro día vi un perrito, sí, que tenía inmovilizadas las dos patas de atrás. Iba en un carrito, iba con las dos delante. ¿Por la calle lo viste? Aquí. En Cardenal Benlloc, exactamente. Sí, ahora se venden muchos. Me quedé porque dije, madre mía. Además, van como diciendo, ¿has visto lo que llevo? Pero el dueño lo llevaba con un cariño más que si hubiera tenido las cuatro patas. Iba con llevaba el carrito, que era... Sí, sí, sí. O sea, que el perro iba tumbado en el carrito con las dos patitas delante, claro, corriendo, y las dos de detrás estaban... Las ruedicas. Ruedines, las de la bici. Sí. La verdad es que tú, por ejemplo, la cuestión es saber que le falta una pata. Tú, por ejemplo, vas ahí al parque de cabecera, que se reúne mucha gente con galgos y tal, sí, que sobre todo corren, les encanta correr, sí, y ves perros que van solamente con tres patas y corren. O sea, estamos nosotros más preocupados de él porque le falta una pata que lo que son ellos. Ellos siguen jugando y no tienen ningún problema. Ellos también son felices. Somos felices también de ir a publicidad y volver enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Y estamos en Mis Queridos Animales y vamos a hablar ahora mismo con Laura Rodríguez, responsable de comunicación de Affinity, que acaba de lanzar la campaña Cómplices. Buenos días, Laura. Hola, buenos días. Laura, ¿qué es esto de la campaña Cómplices? Cuéntanos, ¿de qué va? Bueno, pues la campaña Cómplices es una campaña que pretende mover a la reflexión sobre cómo elegir a un perro, a un gato, para crear el mejor vínculo con ellos, ¿vale? Uh-huh. De alguna manera queremos ayudar a la gente a que puedan elegir a su cómplice ideal. Bien, y yo sé que además habéis hecho un estudio y han salido algunas cifras curiosas, bueno, cifras, unos resultados a tener en cuenta. Sí, lo que hemos hecho ha sido a propietarios de animales cómo eligieron a su perro. Uh-huh. Y nos han salido resultados muy interesantes. En el ranking lo que vemos es que la mayoría de propietarios lo que tienen en cuenta es, en primer lugar, el tamaño del animal, uh-huh. el tamaño. En segundo lugar, el amor a primera vista, es decir, fue una elección por amor a primera vista. Sí. Y en tercer lugar, la raza. Después le siguen pues la edad del animal, que él, el origen también. Lo que vemos es que... es buena familia. Sí. Un poco nos guiamos, creo que un poco el ser humano no puede evitarlo y se guía por lo mismo que se guiaría con otras personas, sin pensar que a lo mejor es un animal. ¿Laura? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. Te has quedado muda. Ah, no, perdona, es que se ha cortado, creo, ¿eh? Ah, de acuerdo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Vale, como en el colegio, profesor, ¿me puedes repetir la pregunta? No te preocupes, yo te la repito. Es que me llama la atención eso, que la gente busque un animal también por su origen, bueno, tiene sentido, también por la raza, que digo que hacemos un poco lo mismo que con los humanos, las personas buscamos los animales como si fueran también personas. Claro, hemos de tener en cuenta que la relación con un perro, con un gato, es una relación muy especial y que en muchos sentidos puede parecer mucho a la relación que podemos tener con amigos, con familiares. Sí. De hecho, cuando preguntas a los propietarios, mi perro, mi gato, es un miembro más de mi familia. Sí. Por tanto, se establece una relación muy parecida, ¿no? Y es una relación, como digo, muy emocional. Por tanto, tiene sentido que la elección del animal tenga un componente emocional importante, nos dejemos llevar por este amor a primera vista, nos dejemos llevar por cómo nos miró el perro. Lo que decimos es que aparte de estas sensaciones y de esta emoción, hemos de tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, el coste económico que va a tener el mantenimiento pues de ese animal, el tiempo que le vamos a poder dedicar, ¿no? También hemos de tener en cuenta el carácter del perro o del gato, las limitaciones que nos puede suponer en nuestro estilo de vida. Son cuestiones que en un primer momento vemos que la gente no tiene en cuenta y que luego puede llevar unas consecuencias pues nada favorables, ¿no?, para este vínculo. Uh-huh. De acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, una persona que por primera vez quiere adoptar un animal o quiere, bueno, pues hacerse con un tipo de raza o de animal, ¿se pone en contacto con vosotros y la campaña Cómplices y vosotros le asesoráis? ¿Cómo hacéis? Sí, nosotros ahora mismo que estamos con la campaña Cómplices hasta final de año, lo que le diría es que entrara en la web de Affinity y que completara un test. Es un test que hemos hecho de unas 30 preguntas que lo que hace es un poco ver qué estilo de vida tiene esa persona, ¿no? Qué expectativas tiene con el animal, qué es lo que suele hacer, si trabaja muchas horas fuera de casa, qué tipo de vivienda tiene, este tipo de preguntas, ¿no? Uh-huh. Acto seguido, este test lo analizan un equipo de etólogos, que son los profesionales, digamos, expertos en el comportamiento de los animales y quien mejor nos puede asesorar en este sentido, y se pone en contacto con la persona para hacerles una recomendación de qué tipo de animal se ajusta mejor a su estilo de vida y, por tanto, con qué tipo de animal pueden tener, digamos, una mejor relación. De acuerdo. Muy bien. Pues estupendo. Laura, tomamos nota, nos meteremos en la página de Affinity, buscaremos la campaña Cómplices y diremos algo. Pues esperemos que acertemos, ¿no? Con tu gato, claro, con el perro. Bueno, sabemos que tener, compartir vida con un perro, con un gato, es de las mejores decisiones que se pueden tomar, pero también justamente es de las más importantes. No, así que merece la pena dedicarle un tiempo a reflexionar, darle unas cuantas vueltas, dejarse asesorar, pues para tomar la mejor decisión posible, ¿no? Muy bien, pues muchísimo. Pero un momento, ¿Te quiere decir algo Pepa Crespo? Sí, quería comentar también porque me parece fantástica la iniciativa, porque es de las cosas que más hincapié se hace, y sobre todo, por ejemplo, en las protectoras, etcétera, ¿no? Porque muchos abandonos provienen de ese error a la hora de seleccionar o de elegir al animal, bueno, al perro en este caso. Entonces, si también lo hacéis, por ejemplo, para los regalos, porque lo de regalar un animal, a mí me parece maravilloso, o sea, y sobre todo si regalas un perro abandonado, es decir, si sacas de una protectora un perro para regárselo a alguien, ya me parece un doble regalo, ¿no? Pero si también pues de esta manera vosotros podéis ayudar, o la iniciativa serviría también para, en ese caso, aconsejar a la persona que vaya a regalar, porque lo típico es, no, pues mi madre está sola y para que le haga compañía le regalo un pastor alemán, y lo que le estás haciendo es, pues bueno, hablando claro, polvo. Pues una jugada a la madre y al pastor alemán que no veas, ¿no? Entonces eso yo creo que también si lo dirigís en ese sentido, no sé si lo estáis haciendo, sería también de gran ayuda. Sí, nosotros cuando hacemos la recomendación sobre el tipo de animal que mejor encaja, hablamos también del origen de animal. Y lógicamente, teniendo en cuenta que cada año se abandonan cerca de 140.000 perros y gatos en España, la opción de adoptar a ese perro o a ese gato está en el primer lugar. No tanto el tema del regalo, por lo que tú decías, porque cuando regalamos un animal, la persona que lo recibe no ha hecho la reflexión previa y de repente se puede encontrar con un animal pues que no se ajusta a sus necesidades, o realmente no es el momento, etcétera, ¿no? Y esto también puede acabar en abandonos. Por tanto, yo te diría que adopción sí, el tema del regalo, que cada uno haga la reflexión. Yo creo que lo del regalo, a mí me regalan un perro y yo adoro a los perros, creo que no, es como regalar un hijo, ¿eh? ¡Toma! ¡Ostras, qué mono es! Pero ya te lo quedas para siempre. No ¿Qué? Puede ser un regalo sorpresa el regalar un perro. Se puede, eso, se puede regalar un perro y decir, oye, yo ahora, por ejemplo, voy a regalar un gato a una persona, a una gatita, a una persona que está loca por tener una gatita. Eso sí. Entonces, sí. Eso sí. Pero ahora yo, por ejemplo, le regalo, por ejemplo, a David García un animal, y entonces se puede enfadar conmigo si no lo tiene. Ese regalo compartido, fíjate qué maravilla es en ese sentido, decir, mira, pues vamos a por este regalo, nos vamos juntos, nos informamos, vamos a una protectora o vamos a lo que sea, pues ya es maravilloso. Sí. Bueno, exacto, yo creo que también hay que disfrutar del proceso de elegir, ¿no? Al que será nuestro cómplice durante 12 o 15 años o más, ¿no? De acuerdo. Laura, muchísimas gracias y enhorabuena por la campaña Plon. Cómplices, siempre estáis lanzando algo nuevo, ¿eh? La Fundación Affinity. Siempre estáis metidos en alguna historia. Pues es nada, verdad. Somos Muchas eco vuestros. Gracias a vosotros por el interés. Hasta la próxima. Un saludo. Bueno, ya sabéis, pues bueno, quien no tenga claro qué hacer, podéis meteros en la página de Affinity, pero también podéis pasaros por cualquier refugio, daros un garbeo, hacer de voluntarios, sacar al perro, hacer de casa de acogida, si no lo tenéis claro, poneros en contacto con Richard, que se pongan en contacto conmigo. Que se pongan en contacto, que os vais a enterar de la de historias que hay. Ahora mismo, SAP se ha hecho también eco de una historia de la galguita esta. Sí. O de la podenca, no estoy segura si es algún podenco. Sí, es un podenco. Es un podenco, es una, ¿no? Podenquita, sí. Es una podenquita que parece ser que era la perra de un cazador, que no le servía o no le venía bien ya, y se deshizo de ella malamente. Cuéntanos un poco, porque ha sido sonado el caso. Exactamente, ha estado dando vueltas por las redes sociales. El caso ha ocurrido en Sevilla, más concretamente en Alcalá de Guadaira. Pues nada, apareció, creo que era sobre el año 2011 o así, apareció esta podenquita. Era una podenca, pues como es el carácter de un podenco, que cuesta muchísimo el poderlo coger. La asociación Arca de Sevilla lo intentó, naturalmente. Y al final, pues ya cuando ya la perra ya no podía más, pues se cogió. Se llevó al veterinario, y en el momento en que se llevó al veterinario, pues la perra tenía una piometría muy aguda. El veterinario decidió que lo mejor que se podía hacer era operar. Pero claro, había un pequeño problema, y era que tenía un chip. Tenía chip, y entonces se intentó localizar al dueño, el dueño no aparecía por ningún lado, y el veterinario pues urgentemente decidió operar. O sea, decidieron, entre la asociación y el veterinario, decidieron operar. Sí. Bueno, al final aparece el señor propietario del perro. Chip. Exactamente, señor el señor Chip, por llamarle de alguna manera. Y el señor propietario, pues resulta que... pues que no le gusta lo que han hecho con su perra, se la lleva, además se la lleva de muy malos modos, porque sí, la metió dentro de, después de todo lo que habían los compañeros habían estado y compañeras habían estado intentando recuperarla y demás, sí, pues la metió dentro de un maletero y se la llevó y denunció a Arca Sevilla, que esto es lo que más gracia pues nos gracia, llama, nos llama la atención lo que más. ¿Por qué? Porque creo que es la primera vez que es justamente al contrario. No es la protectora la que denuncia al maltratador, sino que es al... No voy a decir maltratador porque no ha sido calificado como maltratador, entonces tampoco lo vamos a decir maltratador, pero sí que al dueño descuidado. Uh-huh. La cuestión es que el dueño pues reclama 10.800 euros... que es lo que ha perdido de la no venta de los cachorros que hubiese tenido la perra durante 10 años, dos camadas al año, y esto se lleva a juicio. Sí. ¿Vale? El juicio se celebró el lunes pasado, que fue el día 19, en el cual, pues bueno, por una parte aparecieron los compañeros de Arca con los abogados y los veterinarios que estuvieron ayudando a la perra, y por otro lado estuvo el dueño, y lo más curioso que es la representación del Club de Podencos de Sevilla, que no entendemos tampoco por qué se pone el Club de Podencos de Sevilla, que se supone que tendría que tener, pues, un gusto, ¿no?, en que ese perro pues se hubiese salvado y demás, pues bueno, está a favor de, este señor. Bueno, ¿cómo está la cosa ahora entonces? La cuestión es que ha habido juicio, está visto para sentencia. Uh-huh. Sí que es verdad que, bueno, que allí se hablaron muchas cosas por ambas partes, y sí que es verdad que los compañeros de Arca me han remarcado mucho que comentara solamente pues 6 puntos, que es lo que ellos creen que es más importante de lo que se habló allí, sin dar tampoco favoritismos a ninguna de las partes. Y es una, que el dueño de Jara no está, que es la podenquita, el dueño de Jara no está dado de alta como criador, ni como autónomo, ni en Hacienda ha pagado ni ha declarado nada como actividad económica como criador. Uh-huh. O sea que por ahí una de las cosas. Que dos, que la perrera estaba, la perra estaba registrada como animal de compañía, nunca como animal de cría. Tres, que vamos a ver, que cuando salvaron a la perra, ellos lo que miraron fue el bien por la perra. Nunca en ningún momento creían que el dueño iba a preferir que no se salvara la perra, porque eso es lo que da a entender. Claro. ¿No? Entonces, si hubiera muerto la perra, tampoco hubiera criado. Exactamente. Hubiera ganado dinero. Entonces, pues eso es una de las cosas que también. Otra es que, bueno, que por todos los medios, o sea, tanto Arca como por parte de los veterinarios estuvieron intentando buscar al propietario, pero el propietario estaba inlocalizado, o sea, no se podía localizar, y al final se localizó, pero ya demasiado tarde, naturalmente. Y que, bueno, que eso, que el dueño al solicitar, que eso nos llama también mucho la atención, porque cuando me lo explicaban, era la verdad que era bastante, bastante curioso. Uh-huh. El dueño al solicitar, o sea, dos camadas de cachorros durante 10 años de una perra que probablemente a lo mejor tendría entre 2 y 3 años, estamos hablando que se iba a pasar toda la vida criando. Entonces eso ya roza el maltrato. Este señor directamente, que no le meten la perra ni nada, y no le manden a la porra. Vamos a ver, no soy juez, no soy nada, pero soy una persona con sentido común. Este señor le tiene que dar una patada al culo, que deje de molestar y que deje a la perra en paz, que bastante han hecho los veterinarios. Bueno. Salvándole la vida y toda esta gente que encima, por amor al arte y poniendo dinero muchas veces de su bolsillo, entonces este que viene. Pues mira, menos mal que las cosas están cambiando, ahora se tienen mucho más en cuenta todo este tipo de casos, o eso espero, y nos vamos concienciando un poquito cada vez más, ¿no, Richard? Sí, no, la verdad es que yo creo que sí, que ahora empezamos a ver un poquito más los pasos, ¿no? Antes veíamos solamente que la sombra iba avanzando, pero ahora ya parece que la cosa va andando un poquito más. La gente ya es más consciente de que el perro de compañía o el gato de compañía... No está para estar ahí. De todas formas, ¿nos podemos meter en algún Facebook, poner, firmar algo, esas cosas que se hacen? Firmas no hay nada. Sí que es verdad que si os interesa un poquito más, pues bueno, sí, está en el Facebook, está Arca Sevilla, que es la protectora. protectora que ha hecho todo esto, donde todas, yo creo que todas las protectoras de España y asociaciones animalistas nos hemos puesto en, a favor de ellos. Y solamente matizar una cosa, porque sí, sé que se va a quedar la gente con el interrogante, porque yo cuando he mandado esta información, toda la gente me la ha preguntado, ¿qué pasó con la perra? Sí. Bueno, pues la perra la se supone que la tiene el señor, está todavía dada de alta el chip, o sea que se supone que no está... Ah, está con el señor, yo sí, pensaba que no. No, o sea, se la llevó el señor se es el dueño, llevó con el chip y todo. La tiene todavía el señor y... ¿Y? Damos por entendido que no ha fallecido porque el chip todavía sigue dado de alta, entonces creemos que todavía sigue ahí, no sabemos, está, pero no la va a utilizar para criar, eso sí que lo tenemos claro. De acuerdo. Bueno, con lo que respecta, cambiando ahora de tema, sí, con lo que respecta ahora a SAP, yo os aconsejo, yo no sé si a Ramiro le va a parecer bien, oye, ahora mismo Pablo Motos en su programa está sacando todas las semanas o cada 15 días un perro en adopción. Okay, eso ya lo sé, que además Ramiro es amigo de Pablo, que le escribió una letra para Eurovisión. Y digo, y estoy, vamos, estoy casi por tirar de ese de esa cuerda para que me ayude. Claro, bueno, sabéis que en el momento que sale en la pantalla, la gente se vuelca. Es así, el poder de la televisión. Sí, la verdad. Nosotros vamos a ir haciendo lo que podamos desde aquí, desde las ondas invisibles, yo con Ramiro al lado. Y con vosotros, todos los que venís. Y a la vuelta de publicidad, os seguiremos contando historias. Unas muy interesantes, en mis queridos animales. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval. La de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Estamos, mis queridos animales, os vamos a contar cosas que ellos no nos dicen, pero que saben, cosas que sienten y que conocen los perros de nosotros, que nosotros no podemos ni imaginar. Es un estudio que han hecho en la Universidad de Milán. Por ejemplo, ¿saben si eres una persona generosa o no? Lo saben. ¿Sabéis cómo? Hicieron una prueba, pues con unos, os lo voy a leer. El perro hace juicios sobre nosotros mismos en función de nuestras acciones. Hicieron a unos perros ver a algunas personas que compartían su comida con un mendigo y a otras que le pedían al mendigo que se fuera. Luego, cuando las personas de ambos grupos llamaron a los perros al mismo tiempo, la gran mayoría de ellos corrió sin titubear hacia las personas generosas. O sea que, de tonto, no tienen un pelo, saben a quién se tienen que acercar. O sea, yo me imagino, sí, Richard, que cuando sacáis a esos perros de la perrera y luego los volvéis a ver, aunque haya transcurrido el tiempo que sea... Da lo mismo el tiempo que haya ocurrido. O sea, es una pasada total. Es una pasada total. O sea, da lo mismo la persona que saque a un perro de la perrera... cuando el perro lo vea, aunque sea después de 4 meses, se acuerda de él perfectamente, o de ella, perfectamente. Eso es increíble, sí, porque en realidad el perro no sabe qué está haciendo en la perrera, o sí que lo sabe. Sí, pero claro, sí que la forma del trato, nosotros sí que es verdad que cuando una vez ya sale de la perrera, sale del chenil y ya lo cogemos nosotros y lo metemos dentro del coche, el trato ya nosotros procuramos que sea como trataríamos a cualquiera de nuestros perros o de nuestros gatos. Procuramos que sea más amistoso, más de hablar con él, que vea que haya confianza, que hay buen rollo, por decirlo de alguna manera. Y Richard, ¿cómo hacéis? ¿Os vais tú, tu compañera, los dos juntos? ¿Cuántos vais a la perrera y decís, oye, Antonio, este qué? No, la verdad es que no. Ahí lo que hacemos es, bueno, entramos dentro, hacemos fotografías de todos los perros que hay, los distribuimos, y entonces cuando ya empezamos a ver que hay gente interesada o el perro por algún motivo en concreto creemos que es necesario, que tiene que salir, pues entonces lo que hacemos es conseguir el dinero. ¿Cómo conseguimos el dinero? Pues eso, o sea, vamos a ferias, organizamos quintos tapas, organizamos rifas, ahora por ejemplo tenemos la lotería de Navidad también, o sea, vamos haciendo, es todo hacer eventos y hacer cosas para ir sacando dinero y para ir, o sea, nunca tenemos ahorrado dinero, no podemos ahorrar, siempre es gastar. Perrirrotos. Bueno, otra cosa, cuando albergas sentimientos negativos hacia otras personas, El perro puede oír el cambio que se produce en el ritmo de tu respiración, ver cómo tu cuerpo se tensa ligeramente e incluso dar oler las sutiles feromonas que tu organismo despide. Así que si tus suegros, cuñados u otros parientes sospechan que no le caes bien porque ladra, gruñe, intenta no dejarlos entrar en casa, la explicación más sencilla es que en el fondo a ti tampoco te caen bien. Y eso yo lo he comprobado con mi perro. O sea, nos encontrábamos a lo mejor alguien por la calle que yo no sentía pues ninguna una especial simpatía a esa persona, y Bruce se adelantaba un paso y le ladraba y decía, como diciéndole, ¡echa pa' allá! ¿Sabes? Y decía, ostras, me estás poniendo en evidencia. Ramiro, ¿qué te parece? Me parece muy bien. y que le muerda. Que le muerda, tú echando por la vía. Bueno, otra cosa interesante. Bueno, también detectan cánceres. Los animales, ya lo sabéis, a muchos de los perros que adiestran, pues es para detectar diverso tipo de cáncer por el olor de ciertas sustancias que emiten las células cancerosas. En algunos estudios, los perros han tenido una precisión del 88% en la detección de cáncer de mama y un 99% en la de cáncer pulmonar. O sea, que vamos a ver, tienen pues ese tipo de cosas que ni imaginamos. Y que funcionan como, bueno, que tener un perro en casa siempre os va a beneficiar. Bueno, otra cosa interesante. ¿Te peleaste con tu pareja? Aunque no griten delante de mí, dice el perro, me doy cuenta por su tono de voz seco el hecho de que casi no se hablan ni se miran, por la rigidez de su postura, la manera apresurada en que caminan y la brusquedad con que abren los cajones. A algunos perros les duele el estómago cuando sus dueños discuten. También otra cosa importante, son receptáculos de nuestras emociones. Los perros, y creo que ya hay... Bueno, eso, lo que estás leyendo es todo de un estudio y me supongo que tendrá que ver justamente con el que voy a comentar ahora. ¿Sí? Los perros son unos lectores, pero buenísimos de nuestro movimiento corporal. Son buenísimos en ese aspecto. Sí. Además, si tú sabes, yo siempre digo lo mismo, el buen adiestrador es el que sabe tener un buen comportamiento corporal con el perro y al final lo consigue. O sea, consigue tener un feeling con el perro que prácticamente sin hablar, uh-huh, el perro sabe qué es lo que quiere. Y eso es porque sabe interpretar su forma y su en el estado de ánimo en el que se encuentra. Es que hay un, por lo que estás diciendo, es que la comunicación entre los perros, la mayor parte, por no decir toda, es con el cuerpo. O sea, son las orejas, son, el rabo, por supuesto, es tumbarse, sentarse, es bostezar. O sea, por cierto, hay un libro muy, muy, muy recomendable que es justo esto, son las señales de los perros, que yo, por ejemplo, de todas las que me leí, porque ellos intentan siempre que se mantenga todo calmado, ¿no? O sea, evitar el conflicto en este sentido, ¿no? Para mí, por ejemplo, una que se puede hacer fácil es bostezar. O sea, tú bostezas y le estás demostrando tranquilidad a tu perro, ¿no? Entonces, claro, ellos se comunican gestualmente, corporalmente, y por supuesto nosotros están viendo lo mismo, ¿no? Desde luego, es magnífico, sí, sí, el poderlo conseguir así. Además, habla también en este estudio de que efectivamente reconocen tu gesto facial, lo reconocen si estás triste. O sea, que aparte de que te muevas, y los olores, por supuesto, que son hasta 100 millones de veces más sutiles. Pueden oler aromas 100 millones de veces más sutiles que el olor más leve que nosotros seamos capaces de distinguir. O sea, que tienen todo un repertorio, toda una revista sobre nosotros, unos rayos X impresionantes. Bueno, también son capaces de detectar nuestras intenciones. Percibo señales casi imperceptibles de tu lenguaje corporal, dice, como una mirada fulminante o la forma en que sujetas la correa, que me indican lo que estás planeando. En un estudio, los perros lograron identificar fácilmente la ubicación de comida oculta tan solo conseguir la mirada de la persona que la escondió. O sea, que te miras para acá, también. Sí. Mira, vaya. Eso pasa, por ejemplo, en casa me pasa, yo tengo colgadas las correas, ¿sabes? Y claro, y muchas veces, oye, ¿cómo pueden saber que quiere que te vas a la calle? Porque tú estás pensando en tu cerebro, voy a ir a la calle. Entonces tu cerebro, lo primero que dice es ir a la calle con los perros, es mirar las correas. Y ellos, claro, cuando ven que miras las correas, ya lo tienen clarísimo. Y tú a lo mejor has sido una décima de segundo que ha sido el movimiento de mirar, sí, la correa, pero para, sí, ellos ha sido un movimiento clarísimo. Y ya están pegando botes y pegando... pegando saltos y te digo, ¿cómo puede ser? Si solamente lo he pensado. Mi perro es con los zapatos. Cuando ve que cojo un zapato... Se marcha, ¿no? Se pone a mi lado porque entiende que el zapato es ir a la calle. Claro, y zapatilla ya que te quedas. Esta mañana estaba hablando con una señora que anoche le dejé un perrito, que se lo dejé porque necesitaba que estuviese una noche en su casa para que esta tarde ya se fuera para su casa de adopción, que era en Barcelona. Y la señora me contaba que pues había estado desayunando y tal, el perro muy bien con ella, pero en el momento en que ella se va a la habitación a cambiarse, dice que el perro empieza a pegar unos botes de alegría y dice, sabía que íbamos a la calle. Y digo, ya, claro, pues no es la primera vez que habrá visto a una persona cambiándose y sabe que después de eso es que toca la calle. Claro, ten en cuenta que los perros con los que te mueves tú tienen que haber desarrollado mucho más ese tipo de captación de lenguaje, ¿no? Me imagino. Bueno, también en un hospital de Hawái tienen perros adiestrados para identificar infecciones urinarias a través del olfato en pacientes paralíticos que no pueden informar sobre sus síntomas también. Una cosa importante que los perros que normalmente educa Jorge Vergara, también para gente con discapacidad, pues hacen todo este tipo de cosas. No sé si te lo voy a chafar, pero dime. Ahora según vas contando, ¿sí?, me voy acordando de cosas de este reportaje que estuve leyendo, y era que habían puesto perros lazarillos que detectaban por el olor la bajada de azúcar y enseñaban a los y estaban con chiquillos y avisaban a los chiquillos para que tomasen comida para que no les diera una bajada de azúcar. Y también, ¿sabes?, hay casos ahora respecto a epilepsias, etcétera, que se también están la detectan. Que se están, vamos, imagínate, para una persona que pueda sufrir un ataque, la ventaja que es que un animal te esté avisando, o sea, avisa salvarte la vida antes. Es impresionante. Claro, es increíble. Bueno, también detectan cuando, por ejemplo, llega un bebé a casa, que el bebé es frágil, que el bebé necesita protección, y sacan ese punto de líder de la camada. Dice, bueno, aquí no, este no lo toca nadie, eso yo lo he visto. Bueno, también lo he visto en gatos, ese vídeo famoso que vimos hace unos meses, que la gata salió corriendo detrás del chiquillo cuando un perro atacó al chiquillo, que se lo arrastraba del triciclo. O sea, que hay casos no solamente en perros. Casos curiosos también se dan cuenta cuando vamos a hacer un viaje, por supuesto, si vamos a salir a la calle se dan cuenta, pero si vamos a hacer un viaje, simplemente con que pongamos las camisas encima o los pantaloncitos encima de la cama, ya empieza la revolución y empiezan normalmente a estresarse, hay que entenderlos. Pepa, tú tienes un perro rescatado, ¿no? Yo tengo un perro rescatado, sí, y él cuando ve que nos vamos de viaje... no se estresa, se pone muy contento porque sabe que me lo llevo. O sea, que ahora el viaje va planificado siempre en función de que si él puede o no venir. Sí, la verdad es que todo lo que estás contando es que es absolutamente cierto. Y yo es el primer perro que tengo. Yo había tenido gata, la tuve muchísimos años, 20 años. Y también es cierto que los gatos, muchas de estas cosas que estamos diciendo de los perros, también lo tienen. O sea, el saber con quién se tienen que sentar y con quién no, etcétera, etcétera, lo intuyen de una manera increíble. Yo fíjate que pienso, evidentemente esto es un estudio científico, ¿no? Pero yo creo que también no es solo por capacidad de percepción o de olor, etcétera, ¿no? Sino yo es que creo que ellos tienen una capacidad de intuir cosas que posiblemente nosotros pues hayamos perdido, ¿no? Esa capacidad de las energías que estamos trasladando, ¿no? Y que nosotros, como ya no somos, hemos perdido a lo mejor esa parte de animal que tenemos, pero ellos la mantienen ahí, ¿no? Y como te decía, pues bueno, yo estoy encantada de tener un perro y me lo llevo absolutamente a todas partes. Pues esperemos para este verano más playas para animales, que eso están prometiendo desde la Concejalía de Bienestar Animal. Gloria Tello, que estuvimos con ella además el otro día, la espero en el programa, a ver si la semana que viene se puede pasear por aquí y deleitarnos con su presencia y contarnos, pues eso, playas para perros, sitios para animales, transporte público, que podamos subir con ellos, así nos lo podremos llevar a todas partes. A todas partes, a publicidad nos vamos y volvemos enseguida. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Mis queridos animales, mis queridas bestiecillas del planeta Tierra, queridos amigos, estamos casi despidiéndonos, pero no podemos evitar que nos cuente Pepa Crespo información privilegiada. Sí, pues bueno, hoy estamos en el fin de semana del aniversario de Evo. El lunes, el primer gorila que ha nacido en la Comunidad Valenciana, evidentemente en Valencia, Evo, pues el lunes cumple 3 añitos. Entonces este fin de semana, el sábado, el domingo y también el lunes, pues bueno, queremos celebrarlo con todos. O sea, siempre lo estamos diciendo, o sea, es una cosa espectacular. Es maravilloso el poder ver, es que es como un documental, ¿no? El acercarte a ver el comportamiento de Evo, de un gorilita, pues en toda su familia, ese comportamiento natural, que además es lo que nosotros intentamos recrear aquí en Biopark, pues es no te lo puedes perder. Entonces, hemos hecho una promoción especial que durante todo el fin de semana, hoy sábado, domingo y también el lunes, los niños van a entrar gratuitamente, abonando solo 1 euro, uh-huh. Insisto, por la compra de una entrada de adulto, es decir, con la entrada de un adulto, entra el adulto y el niño. Esta promoción es válida solamente en la web de Biopark, ahí o bien compras la entrada o te descargas un cupón, es muy fácil, contestas una pregunta y te descargas el cupón y lo presentas en taquillas. Lo recuerdo, o sea, por una entrada de adulto, que son 23,80, entra el adulto y el niño, incluso también con una entrada de mayores de 65 años, que son 17,50 euros, también entraría el niño gratis. Abonando 1 euro, el niño, que esto siempre queremos hacerlo así, que irá destinado directamente a la Fundación Biopark, al proyecto Evo, que es un proyecto de un bosque de Camerún donde hay unos gorilas tremendamente amenazados que estamos intentando salvarlos en un proyecto internacional. De acuerdo. Enhorabuena por esos proyectos a los que siempre echáis el ojo y participáis de forma más que activa. Richard, ¿qué nos cuentas en Catarroja? ¿Cuándo? Bueno, pues, ¿el domingo? ¿Mañana? Mañana. Pero os espero por la mañana en Catarroja. De 10 a 2 estaremos allí. ¿Qué hay? Pues que nada, hay actividades. Allí como siempre. Pues mercadillo, todo lo que hacemos ambientazo, allí. Exactamente. Ligoteo de perros. No voy a contar nada que no sepáis. Habrá, pues eso. Estaremos todas las asociaciones allí, explicando un poco cada una lo que hacemos. Saldrán los perritos, como siempre, que están en adopción. También estarán, pues habrán concursos pues para el perro con el niño, el perro más mayor, sabéis que siempre se hacen ese tipo de concursos y demás, y también estarán, y bueno, y lo más importante, que estamos todos y que ahora ya estamos acercándonos a la Navidad y que ya tenemos lotería y que compréis lotería. Porque ese dinero, esa pequeña aportación que dais para la lotería, pues va... ¿Cuánto vale una papeleta? De mi asociación cuestan 3 euros. Bien, ¿y cuánto se saca? Yo nunca me entero de eso. De esos 3 euros son 60 céntimos lo que nos quedamos nosotros. Vale, eso me parece muy bueno, bien. Pero voy a hacer algo que seguro que me van a decir, ay, qué cabrón que eres, tal. Nuestro número es el 54076. A ver, no pasa nada. ¿Por no, qué? 54076. Es un buen número, ¿eh? Es un buen número. Es muy bueno. ¿Sí? Yo voy a comprar ya, por Venga, si acaso. Eso está. ¿Llevas bien ahí papeletas? Y además sí, claro, siempre vale, llevo. Pues te compro. Una como mínimo. ¿Cuánto me llevo si me toca? Eso es mi Uy, eso es como la lotería. Eso es la lotería eso nacional. No sé, montón, pues ¿no? Si juegas 2,40, pues lo que te toque. No lo sé, tú no has oído. 5 euros por euro, sí, tal. Pues. No me entero de yo eso, tampoco, no lo entiendo. Yo, tú no eso sé lo cómo entiendes, va. Ramiro. Si me dicen en pesetas, sí, pero. Bueno, pues ya sabéis. SAP, ¿queréis comprar lotería? Podéis comprar lotería metiéndose en vuestra página... Salvamento Animal de Perreras. Salvamento Animal de Perreras. Mañana en Catarrocha, preguntamos por ahí, que será en la plaza... Se os ve porque se verá igual. Pepa Crespo, también, ya sabéis, el lunes cumpleaños de Evo. Durante todo el fin de semana y el lunes el cumpleaños. Cumple tacos. Sí, por supuesto, hombre. No, eso nunca falla. La tarta de los animales que ¿sí? preparan los cuidadores. Claro, claro. Otra ganas de por comer supuesto. Una tarta de chocolate. No es de chocolate. No. Es una tarta para gorilas, claro, con fruta y verdura. Fruta y verdura y sobre todo verdura. Claro que sí, que eso es bien sano. Bueno, queridos amigos, Muchísimas gracias, Pepa. Muchísimas gracias, Richard. Ramiro, estás que te duermes. Ahora te llevo al agua y te bautizo ahí. Te meto en el agua y tienes ya baño para todo el invierno. ¿Eh? No, estoy fingiendo que estoy medio dormido. Eso es todo, amigos. Disfrutad de la vida como si fuera el último día, de vuestros animales, de la gente que os quiere y os trate con cariño. Y recordad que lo que vayan a comerse los gusanos, los disfruten los cristianos o, bueno, los que sean. Se despide David García al sonido, Ramirito Secreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. Oh,